En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Las asignaciones familiares patagónicas seguirán cobrando un diferencial, pero estudian cambios en las zonas. El gobierno nacional avanza en reuniones con referentes patagónicos de Cambiemos, después de postergar por 30 días la eliminación del beneficio regional. En principio, Nación mantendrá una escala diferencial para la Patagonia en las asignaciones familiares, pero se aplicaría mayor diversificación en las actuales zonas. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se va a reunir este jueves con los diputados de Cambiemos y ese mismo día se repetirá en otro encuentro en Casa Rosada con representantes patagónicos para precisar afectaciones y correcciones en la región de las medidas anunciadas y proyectadas para el 2019. Los cambios están centrados en la diferenciación interna en las regiones beneficiadas, pues no todas tienen iguales características geográficas y sociales. Multitudinario festejo por el Día del Niño en Viedma. Más de 4.000 personas, entre chicos y grandes, festejaron este domingo el Día del Niño y la Niña en el predio del Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias. Este masivo evento estuvo organizado por Viedma Solidaria con la participación de todas las áreas del municipio de Viedma y numerosas organizaciones de nuestra comunidad. Los chicos disfrutaron inflables, juegos de kermés, atletismo y fútbol. Luego de disfrutar de los juegos, las familias ingresaron al Polideportivo Municipal para presenciar el espectáculo central 1, 2, 3, 4 Circo, con un gimnasio colmado de familias. Los actores desplegaron toda su música, destreza, acrobacia, aérea y humor para todos los presentes. Dayana sigue sin aparecer. Dayana Ginaro, la niña desaparecida desde la tarde noche del miércoles pasado, cuando abandonó el vehículo en el que estaba junto a un familiar, luego de haber mantenido una fuerte discusión familiar, sigue sin aparecer. Desde ese mismo momento, la familia, amigos y la policía la buscan sin resultados positivos. La justicia realizó allanamientos sin éxito en varios domicilios de Viedma, Carmen de Patagones y San Antonio Oeste. Ayer al mediodía, los padres de Dayana realizaron una conferencia de prensa en el Bar Libra para pedir la colaboración de la población. Emocionada, la madre expresó que son 5 días y necesitamos que aparezca. Cualquier persona que tenga un dato de ella, que se comunique con nosotros. Estamos esperanzados en encontrarla bien. Si ella ve esto, por favor, que vuelva de alguna manera. Cualquier información, comunicarse al 1555-3644. Realizaron un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos del año en Río Negro. Se trata del séptimo operativo de donación de tejidos en donante de corazón parado desde marzo, mes en que comenzó el programa piloto de procuración de tejidos a nivel provincial. El donante es un hombre de 53 años que en vida expresó su voluntad de donar sus órganos. A pesar de los esfuerzos, el hombre falleció por una parada cardíaca irreversible en el día de ayer. El operativo se realizó luego del llamado a la unidad de procuración de tejidos y fue llevado a cabo en la terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima de General Roca por el grupo encabezado por el doctor Sebastián Wilde. Nuevos allanamientos en el caso Silvia Vázquez Colque. El viernes por la mañana fue allanada la vivienda de los cuñados de Silvia Colque por orden del juez Ignacio Gandolfi y a solicitud de la fiscal Paula Rodríguez Franzen. La medida surgió a raíz de una declaración tomada el 15 de agosto pasado, donde los cuñados de Silvia reconocieron haber estado con ella y su pareja. En el allanamiento fueron secuestrados 2 celulares, de los que pudieron haberse hecho llamadas al teléfono de Silvia, que nunca apareció. Las noticias nacionales. Murió Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Falleció este lunes esta incansable luchadora por los derechos humanos y la búsqueda de los nietos robados por la dictadura. En especial declara Anaí, su nieta, a la que no pudo encontrar en vida. Chicha nació en 1923 en la localidad mendocina de San Rafael y a fines de los años 40 se trasladó junto a su familia a Citibel, en las cercanías de La Plata, donde años después se casó con el director de orquesta Enrique José Mariani. La nieta que buscó siempre es la hija de su hijo Daniel y Diana Teruggi, dos militantes de Montoneros asesinados durante la última dictadura militar. Milagro Sala en prisión domiciliaria. La dirigente volvió nuevamente a Jujuy tras la intimación de la Corte Suprema al juez Puyén Germanos para que cumpla la medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de salvaguardar la vida y la salud de Sala. La referente social fue trasladada este sábado a su domicilio ubicado en la localidad de El Carmen, en Jujuy, donde se encontraba detenida antes de que Puyén Germanos decidiera revocar su condición de detención sin fundamentos sólidos y trasladarla a una cárcel salteña. El regreso de Sala a El Carmen no fue la única novedad. Puyén Germanos determinó que a partir de ahora no podrá tener médicos que no estén matriculados en la provincia de Jujuy. Esto significa que no podrá atenderse con el equipo de médicos que coordina el exministro de Salud, Daniel Golán. Día de Niño, cayeron las ventas minoristas. Las ventas finalizaron con una caída del 3,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas en cantidades en línea con la tendencia general del consumo. Hubo mucha mesura en las compras y la mayor parte de las ventas se efectuaron a partir del viernes por la tarde, con la excepción del rubro juguetes, que logró un buen arranque para la fecha. Una tercerizada de Adidas suspendió a 600 trabajadores. La empresa Paquetá decidió licenciar a sus 600 empleados en la ciudad bonaerense de Chivilcoy por acumulación de stock ante la fuerte retracción de la demanda en el mercado interno. La noticia generó conmoción en la ciudad de 60.000 habitantes ubicada en el norte bonaerense, dado que se conoció pocos días después de que la planta Extreme Gear, que también producía para Adidas en la localidad de Esteban Echeverría, cerrará sus puertas. Docentes pierden hasta por 13 puntos en la carrera con la inflación 2018. Así lo revela un informe de la Universidad Austral, que repasa acuerdos paritarios docentes y los compara con la inflación publicada por el INDEC. Según el estudio, en todas las provincias, los salarios de los educadores vienen perdiendo y entre ellos, los que más quedaron atrás por ahora son los maestros de Río Negro, con 13,5% por debajo en lo que va del año. Allí se registró una inflación del 20,5% hasta ahora, dice el informe, y los docentes recibieron 7% de aumento en la actualidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los datos de la Universidad Austral muestran que tras Río Negro le siguen en pérdida de poder adquisitivo los maestros de Tucumán, con un menos 12,6%, Jujuy y Salta, con un menos 10,6%. Los que menos perdieron son los docentes de Santiago del Estero, menos 0,6%, Santa Fe, menos 1,7%, y Entre Ríos, menos 2,7%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.